Muy buenas noches. Aquí estamos en esta noche salvaje con el programa número 9. Y hoy lamento decirles que Laura se tomó el buque una vez más. Pero tenemos al salvaje de turno, que es Diógenes, y que ya causó debate, que vamos a ver después. Ya tenemos mensajes hablando de nuestro salvaje de turno, y tenemos acá a nuestro salvaje invitado, Pedro Claverí, al micrófono. Si saludás por lo menos. Hola, buenas noches para todos y un placer. Bueno, tenemos acá varios mensajitos que vamos a leer para arrancar el programa. Y empezó mi productora de lujo, que también es mi amor, que Yanni, que dijo: Diógenes, ejemplo de hombre salvaje, llevó una vida de extrema austeridad, se deshizo de toda prenda que no fuera indispensable, incluso de su copa, cuando vio a un muchacho tomar agua en el cuenco de sus manos, la tiró lejos y exclamó: un niño me superó en sencillez, sin duda un ejemplo. ¿Por qué no apostamos por este ser salvaje? En Pascuas del año pasado alguien me dijo: sé vivir con lo que tenga de una manera casi lujosa en cuanto a lo que verdaderamente vale la pena. Es así. La esencia de la vida se descubre cuando uno puede separarse, desnudarse de lo material. Seamos auténticos salvajes. Después un par de personas comentaron. María Navarro dice que conoce esa cita, que es de un filósofo bolsonero, y bueno, no diremos quién. Y después Hermógenes Kropotnik dice lo siguiente: qué extraña idea de lo salvaje tienes. Fíjate, yo veo en el compartimiento de todos los filósofos del periodo helenista, epicúreos y cínicos, una especie de giro cultural devastador. Es una conducta tan alejada del salvajismo que asusta. En fin, son puntos de vista. Agregaría incluso que Diógenes no compartiría su opinión, en tanto que siempre aclaró que debió esforzarse para asemejarse a un perro. Está claro que no lo era. Por otro lado, esto de mostrarlo como un ejemplo de algo lo hubiera enfurecido. Sí, seguramente que sí. Que Diógenes, la forma de ser que tenía, no le gustaría que hoy estuviéramos hablando de él como el salvaje de turno. Después, Leonel Cáceres manda un mensaje que tiene una sola letra, W, no sé qué significa. Capaz que es un código cibernético que yo desconozco. ¿Vos sabés lo que quiere decir W? Ah, bueno. María Navarro dice de Comodoro: algunas frases interesantes de Diógenes. Cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro. Esa no sabía, yo la había escuchado que era de otra fuente esa, pero bueno. Dice: frase con la que estoy más que de acuerdo. Otra frase de Diógenes: el insulto deshonra a quien lo infiere, no a quien lo recibe. Dice: esta noche estaremos en sintonía con ustedes, mucha suerte para hoy. Después Christian Decher, un gran amigo que ha escuchado prácticamente todos los programas, dice: hola chicos, voy a dejar un mensaje ahora a las 18:30, porque si lo hago durante el programa, entre el que lo pienso y lo mando, seguro llega dos bloques tarde. Pobre Cristian, a veces han mandado cosas que estaban justo ahí a punto para lo que estamos discutiendo y llegó así, y después hasta el próximo programa no lo leímos y sí, que estuvo bien haciendo. Entonces dice: mi pregunta salvaje para el debate es la siguiente. ¿Lo salvaje únicamente enaltece a aquellos que no tienen nada? ¿Solo son salvajes los que eligieron desprenderse de todo logro material? ¿Rotundamente creemos que no se puede ser salvaje teniendo un celular, compu o alguna buena pilcha y auto? ¿Son incompatibles el salvajismo y el vivir en un piso 18? Muy bueno tu planteo, Chris. Y la verdad que, por supuesto que es posible todo eso. Pero uno, acá mi amigo Pedro fuera del micrófono estaba acusando de generalizar mucho, y tiene razón. Pero convengamos que hay un viejo dicho, casi un refrán, leyenda, que dice que el buen arte solo puede ser producido desde abajo. O sea, que casi siempre uno tiene que estar pasando mal, comiendo poco, cagándose de frío, y de ahí sale el buen arte. Hay excepciones, por supuesto. Hay nenes de mamá, que de alguna manera, Borges puede ser un buen ejemplo, que se crió dentro de un entorno donde todo lo material estaba totalmente a su mejor nivel, así de agrado, y que salió bastante buen escritor. Pero en general se necesita, entonces Es difícil, cuanto más cosas tengas en el mundo material, más difícil es ser salvaje, pero igual es posible. Y acá Jorge nos manda, no, los salvajes lo son aún más con todas esas cosas, dice, claro. Bien, claro, uno, cuando eres salvaje, no importa qué pincha tenga y nada, el salvajismo triunfa a pesar de todo, ¿no? Bueno, y de esa manera abrimos el programa de hoy. Qué bueno, la audiencia participa muy bien, ya de entrada tenemos una buena base sobre la cual construir. Y hoy arrancamos con la negra norteamericana conocida como la Lady Soul, the Queen of Soul, la Reina del Soul, que es Aretha Franklin. Chain of Fools, cadena de tontos. Siempre les avisamos que los que quieran participar pueden llamar al 455-800 o al 455-999 o mandar un correo electrónico a salvajesboga@yahoo.com. Auspician este programa Monteviejo, artesanías de Argentina y América, cerámica, madera, platería, joyería, cuchillería, mates, tapices, cueros, telares, ropa y camperas. Monteviejo, San Martín y V. Teléfono 491-735. Lavadero de ropa Lava Lava Lavandurria. Secado y planchado. Anexo Tintorería. Ascona 3228. Teléfono 720-109. Atendido por sus dueños. Estudio de Arquitectura Oscar Silverman. Proyecto y dirección de obra. Estudios de impacto ambiental. Desarrollos inmobiliarios. Avenida San Martín 1643. Teléfono 492-627. El email es silverman@elbolson.com. Y el sitio web www.arquitectoelbolson.com.ar. ¿Tenés la de...? ¿No? Bueno, tenemos que poner en punta la de Club Gráfico El Bolsón. Y bueno, cuando tenés, avísame. Y bueno, acá llegó un mensaje de Mariana, de Comodoro, por correo electrónico, que dice: hola salvajes, el salvaje de turno, Diógenes de Sinope, me trajo a la memoria a un pequeño salvaje que conocí hace algunos años mientras trabajaba como auxiliar social en la escuela de mi barrio. Su nombre, Carlitos, salvaje si los hay, nació salvaje y nadie logró domesticarlo, ni siquiera un poco. Ni padres ni maestros lograron doblegar su primitivismo. No pasó nunca del primer grado. Solo los usaba a su modo para satisfacer su necesidad más primaria, comer. Como suele pasar, me puse a salvarlo de él mismo y hasta de sus padres, que muchas veces lo encadenaban en un galpón para que él no se escapara. Pero no logré nunca nada. Solo una vez logré salvar su vida, cuando encontré casi a punto de morir de frío una madrugada de invierno. Vivía escapándose de todo. Solo sus perros eran su compañía, fieles compañías, que lo seguían a todos lados. Querible como pocos, sus días transcurrían entre perros, con interminables caminatas en los cerros y entradas circunstanciales a la escuela, solo para comer. Por un tiempo no supimos dónde dormía, hasta que un día lo descubrí, durmiendo en el techo de mi casa, debajo del tanque de agua. Allí se resguardaba del viento y a la vez dormía calentito, ya que por ese lugar pasaba la chimenea del transportador. De noche le dejaba comida de alguna frazada para disfrutarlo. Él y sus perros eran felices, haciéndose compañía. Un buen día desapareció del barrio. Se había mudado a Junín de los Andes, pero él, fiel a sí mismo, escapó y volvió, solo por un tiempo, pero volvió. Bueno, listo. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos. Soluciones integrales para la comunicación de su empresa. Atención rápida y personalizada. Todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín, 3517. Agendate. 720-156 www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Bueno, y ahora vamos con un tema musical que yo lo conseguí gracias a una película que vi, se llama In Juli. Es una de mis favoritas y también le gusta mucho al Chino Wisman. Este tema se llama El amor se demora y es por una banda que se llama Polvorosa. A todo el mundo te llega la hora, chica, no yo, la voz es de hora. A todo el mundo te llega la hora. Tienes que tener mucha paciencia, el amor se demora. El amor se demora, amor, el amor se demora. No sacas nada con preguntar si ya es hora. El amor se demora, amor, el amor se demora. Y cuando llega y si llega no puedes pensar, porque tus ideas malas se van a arruinar. El amor se demora, el amor se demora, amor, el amor se demora. A todo el mundo le llega mi amor, chica, no yo, la voz es temor. A todo el mundo le llega mi amor, chica, no yo. No hay una fórmula, ni macumbeo, ni roda. El amor se demora, amor, el amor se demora. No sacas nada con escapar si ya es hora. Porque el amor es todo el amor, cuando duele se llora. Y cuando piensas que el amor ya se va, cuando piensas que el amor nunca fue, cuando te sumerges en el placer, te sentaste en el dolor, y lo que más tenemos sentido, no. llega mi amor. Llamo yo, llamo siempre amor. A todo el mundo le llega mi amor. Llamo yo, llega, llega. A todo el mundo le llega mi amor. Llamo yo, llamo siempre amor. A todo el mundo le llega mi amor. Llamo yo. Cuando llega y se llega no puedes pensar. Llamo siempre amor. Tus ideas tomadas se van a arruinar. El amor se demora. El amor se demora, amor. El amor se demora. El amor se demora. Enero, febrero, marzo. El amor se demora, amor. El amor se demora. La moda si así no va. El amor se demora. Es mayo del mismo año, el amor se demora. Y en julio estoy con apuro, el amor se demora, el amor se demora. Chica, no llora, no llora, no llora, el amor se demora, el amor se demora. Todos los martes a la noche podés palpar esa energía abrumadora que llamamos el salvajismo y ser testigo de cómo se abre paso a través de la maleza con la fuerza irresistible y lenta con que crecen los árboles. Bueno, aquí estamos con Pedro Claverio. Y bueno, yo te conozco a vos desde hace mucho tiempo, pero habíamos como desaparecido uno del otro por un tiempo, como 17 años me parece. Y yo a vos te conozco, bueno, como profesor, como psicólogo y como un estandarte de los derechos humanos. ¿Hay algo más? Que si no, te va a fuera. No, básicamente mi base fue la sociología, mi interés por conocer humanos. Trabajé mucho también sobre esa realidad, intentando transformarla en la medida en que se daba en ocasiones, tuve oportunidades. Y después hice estudios en psicoanálisis, una maestría de posgrado. Tal vez lo que más me impacta del salvajismo es bueno, toda palabra como significante es polisémico, es decir, tiene, claro, varios, sí, sentidos. Bueno, en verdad tengo una cosa, antes que te vayas muy lejos por ese camino. Al principio, el nombre correcto es silvestrismo, porque lo que nosotros queremos encarar es más silvestre que salvaje, pero porque la palabra salvaje tiene connotaciones medias agresivas y muy fuertes, y qué sé yo. Y por eso acá eso no, iba a comentar. Sí, sí. Cuando traemos a propósito salvajes tiernos, como Julio Cortázar sería un salvaje tierno, ¿viste? Que es un guerrero, pero manifestado de manera tierna, y es salvaje, o sea, tienen que entender que entonces es la cosa más silvestre que salvaje. Pero salvaje es una palabra que tiene más fuerza, que silvestre suena muy como... A mí, sin embargo, me gusta más silvestre. Sí, muchas personas piensan lo mismo, pero yo sé que como una cosa así de mambo chamánico, el salvaje es una palabra fuerte, el aje, todas las que tiene esa cosa, ¿viste? Silvestre tiene, no sé, puede tener diptongos medios despreciativa. Sí, puede, pero hay una fuerza en la palabra salvaje. Sí, eso sin duda. Bueno, entonces vamos por eso. Vamos a por el dios. Yo me tomaría por esta dimensión de lo, ¿qué diríamos?, de lo original, de lo que intenta ser nuevo a partir de nada, y crear a partir de nada. Claro. Lo cual, digamos, es un imposible, digamos, porque todos tenemos una historia. Sí, sí. No, pero por momentos se logra, por momentos hay momentos de... Pero hay momentos en que uno puede... De samadhi, como le diría. Exactamente, hay momentos en que uno puede intentar ser esto, original, originario... Claro, y todo viene de estar en el momento. Si vos estás en el momento, no puedes errar. Claro. Es así. Bueno, el salvajismo se basa pues, más allá del tiempo, porque una persona que está en el estado salvaje está clavada en el momento. Por ejemplo, el tipo que estaba ahí viviendo en la calle está pendiente de cada minuto, de cosas tan boludas que bueno, como la temperatura, el agua que le puede caer encima, si comió o no. Entonces, el tipo está como un animal salvaje constantemente siendo manipulado por sensaciones que lo llevan a propósito al momento. Por eso que en esas situaciones es más fácil ser salvaje. Sí, pero ojo. Se sufre también, ¿eh? Pero ojo, en ese sentido, yo creo que todos los humanos somos en cierta manera salvajes. Y por supuesto, porque todos tenemos acceso al salvajismo. No, además, porque las circunstancias en las que vivimos, pocas son controlables. Y entonces estamos a merced de situaciones en la cría durante el momento. Aparezcan imprevistos, crisis, enfermedades, lo que sea, que nos quita del lugar de civilizado o lo que quieras anteponer a salvaje, al bueno, sí, hay un elemento de la vida que es como un gigante juego de estanciero, que vas tirando los dados y según donde caes, sacas una tarjeta así, te puedes comprar, te vendes eso, pagas multa, viste, según como toca el momento y las cosas que has hecho en el pasado, ¿no? Es un juego así, ¿no? A nivel material, ¿no? Que uno va, fíjate que la guita de estanciero y qué sé yo, cómo se acumula y qué sé yo, tenés que ser bien capitalista y ser así cortante, viste, para masacrar a los otros adversarios. Y la vida tiende a hacer eso, ¿no? De alguna manera, diferentes niveles de seriedad a un juego grande de estanciero, viste, con plata que supuestamente es real. Como si no hay ninguna diferencia entre la plata del estanciero y la que circula por la calle. Es toda una paja mental que nos hacemos, ah, bueno, sí, esa plata es real. Son dos cosas irreales, por el papel. Y es como que todos estamos bajo la ilusión colectiva que sí, que vale algo, no tiene ningún valor. Bueno, ya lo real, otra vez me rompe la cabeza. ¿Qué es lo real? Y yo creo que lo real es inaccesible. Va, creo. Me formé en esa concepción. Sí. Y lo más que podemos lograr, según el nivel de originalidad o salvajismo que podamos acumular, es construir una realidad que combine elementos simbólicos y elementos imaginarios, nuestra fantasía, y con eso construimos una realidad. Lo real, si alguien lo conoce, bueno, allá él. Estoy muy de acuerdo, como yo como escritor vivo también de ficción, o sea, todas las noches me acuesto y mi mente nunca paro de escribir, veo situaciones y situaciones imaginarias y las voy pasando en una película todo el tiempo. Eso me ayuda, me da una, no sé, me divierto, al mismo tiempo es una fuente inacabable de material para escribir. Correcto. Sí. Todo basado en observación. A veces veo como una pareja se relaciona por la calle por 5 minutos y eso ya me da para escribir 20 páginas. Los pequeños, bueno, pequeños sos un magnífico observador. No, sí, sí. Y tenés una buena capacidad fantasmática. No, para mí no, soy buen observador. Por eso yo haría un buen detective, porque yo soy capaz de entrar en un lugar y mirar y ver detalles que la mayoría de la gente se escapa. Es el ojo del escritor. Un escritor tiene que ser así para acumular material, porque si no tenés sobre... Entonces acumulás millones de detalles, millones de conversaciones, millones de objetos que viste sobre una mesa, millones de veces cómo la gente agarra dicho objeto, viste, que todos tienen una forma de agarrar algo que ya los caracteriza, es como una firma. Y entonces uno presta mucha atención a esas cosas, pero cuando uno inventa un personaje, tenés como una base de datos tremenda, pero es real. Es real en el sentido, viste, que es como identificar que vas armando con fotos. Entonces, de alguna manera, no es que lo inventaste, es parte de lo que está cambiando por ahí afuera. Realmente, siempre hay un apuntalamiento en lo real. Bueno, vamos a un tema musical antes que la gente se caiga ahí de tanto papo. Bueno, mira, yo cuento una historia, bueno, cuento varias historias sobre este amigo que supe tener, que ahora no sé ni siquiera si está vivo, pero está muy mala salud. Tiene la misma edad que yo, nació pocas horas después que yo. Yo soy del 31 de marzo del 52, él es del 1 de abril del 52. Y es un polaco que habitaba la ciudad de Chicago. Y bueno, y vivimos con él la época de gloria del rock, ¿no? Fin de los 60, principio de los 70. Y él era como el gurú de la música, todos lo respetábamos. Era un tipo que con el tiempo, bueno, sacó una maestría y un doctorado en música. Era un súper fanático, coleccionaba discos de aquellas décadas. Y en el rock siempre detectaba todos los nuevos movimientos. Cuando venía un nuevo monstruo, él lo sabía antes que nadie. Mira, escucha esto, está, escucha esta, pum. Nosotros éramos como los discípulos, íbamos a hablar así, maestro, gracias, bueno. Y todos nos matamos por impresión, entonces siempre compramos discos que no sabíamos qué, y los traemos. A ver, maestro, ¿qué le parece? Qué vulgar, ¿viste? No es original. ¡Ah, eso me gusta! Entonces te vas orgulloso porque le pasaste un disco al maestro que el maestro, claro, que reconoce. Bueno, entonces, en un momento el tipo empezó a quedar desatisfecho con el rock, no le gustó la dirección que iba, entonces lo mandó a la mierda y se pasó al jazz. Y entonces todos con él nos pasamos al jazz. El rock ya se venía al fin del rock, ¿no? Ya, los, la época de la gloria ya había terminado. Y entonces, cuando estamos en esa beta, un día me llaman por teléfono y me dice, yo estaba en el jazz ahí casi como un soldado inscripto, ¿viste? Puse uniforme y todo, pero la verdad estaba ahí porque por el maestro, si no ni en pedo. Yo quería seguir rock and roleando. Pero me dice, mira, hoy va a haber un evento acá que no sabe casi nadie, que es histórico, tenés que mira, en las afueras de Chicago, a 50 kilómetros, una escuela terciaria, en la cancha de básquet, en Cuba, iban a tocar. En el mejor momento de toda su vida, Chip Corea con su banda Return to Forever, pero Chip Corea, Alvin y Ola, Lenny White y Stanley Clark. Ah. Tocaron ahí, era como un ensayo para ellos, tocaron abajo del aro de básquetbol, y como 50 personas nos sentamos en el piso, alrededor de ellos estaban con su amplificador de práctica, que se oye la batería sin amplificar, y tocaron para nosotros como 2 horas, y yo quedé extasiado y digo, wow, qué momento. Bueno, y de esa época vamos a escuchar algo de Chick Corea, que para mí cuando se electronizó mucho, y no sé, se fue a la mierda, aparte de los 80 ya no me gustó pasar lo que hizo, pero en los 70 lo que hizo fue sublime, especialmente con su banda. Y este es un pequeño disco que casi nadie conoce, se llama Where Have I Known You Before. ¿De dónde te conozco? ¿Dónde te he conocido? Escuchemos. Bueno, vamos a dar el celu de Gianni para los que quieran mandar un mensaje de texto, es 1526-9958. Lo repito una vez más, 1526-9958. Y como dijo el anónimo, el salvajismo es ahora. Che, hablemos un poquito de esto de martes 13, que está haciendo de viernes 13. A mí me causa gracia el nivel de país bananero que tenemos en ciertos aspectos, ¿no? Y yo cuando cuento esta historia, la conté en Estados Unidos, era como que no la podían creer, era... Escucha esto. Mis abuelos eran de la clase baja. Y vivían, los de Bolos, que no era el nombre de Hugo. Vivían en Mataduras, una casa muy humilde, de allá 1800 y pico, que o sea, todos los cantos salían al patio, la cocina estaba afuera y así. Y tuvieron la oportunidad de comprarse un departamento que nada más y nada menos que Belgrano, Naturamente y Zapiola, en el año 62. Un edificio, en esa época fue lo más grosso que se construyó en esa zona, de 20 pisos, con balcones de puta madre, y calculo que más chico, 3 habitaciones, 2 baños, así, grosso, con balcones que daban los más altos, aquí de la plaza. Y ellos lo consiguieron en cómodas cuotas, gracias a que era el secreto, nadie lo tenía. ¿Podés creerlo? Me cuesta, pero sí. No, no, es tal cual, en el año 62. Sí. No, no, es tal cual. Bueno, y acá, bueno, por mucho tiempo, en otra parte del mundo también, en los ascensores no hay piso 3, o este tipo de cosas que me parecen es cósmica, ¿viste? Más allá de todo el simbolismo que ha dado lugar a múltiples películas de todas maneras. Sí, se han llenado de guita con él. Yo siempre tuve como un rechazo, ¿no? Y fue mi primera expresión de rebeldía ante el catolicismo. Me acuerdo que en el club donde yo era socio para carnaval había todo tipo de cosas para que todo el mundo se divierta. Y entre ellas había como un casino para pibes donde apostabas caramelos y chocolatines. Y todos piensan, oh, que sé, pero la verdad es que como pibes nos cagamos de risa y me parece genial. Sí, bueno, mira. Entonces yo iba ahí y apostaba chocolatines Suyar. Sí. Y me acuerdo que, bueno, yo siempre apostaba al número 3. Todos miraban, che, y todos me criticaban así. Y había noches que estaba caliente, entonces en toda noche gané como 3 veces y las 3 veces que gané te pagaban 36-1. Entonces tenía una bolsa llena de chocolatines. Yo decía, el número 13. Pero tengo que, yo siempre tuve un culto al 13 justamente por ser contrario y no sé, me fascinaba, me gustaba. Ya. Sí, yo sin pensarlo del 13, confieso que soy. Me gusta la ruleta. Uh-huh. Y juego a segunda doce. Y normalmente, digamos, no podría sacar oro a la probabilidad exacta, pero me ha traído suerte. Qué grande. Bueno, ¿había un correo más? ¿No te tenía que leer? Pues no, ya leí todo, ¿no? Me parece que sí. Lo tenemos, ya lo dije, sí. No, de eso viene un poquito después todavía. Bueno, este fin de semana que viene me voy de viaje, salgo de gira con el monólogo por primera vez este año, ¿no? Tengo pensado varias ciudades. Bueno, primero va a ser Cipolletti. Para todo mi público neuquino, que hay muchos que están escuchando, hay varios que se cuelgan por internet. Y es el monólogo que se llama Paradigmático. No, paradigmatizado, que estoy diciendo. Ni siquiera me acuerdo de mi propio monólogo. Pasa que al mismo tiempo que estoy tratando de buscar, no lo abrí. Bueno, después vamos a ir a un tema, pero porque quería leer algo del, como así como un avance. Ah, bueno, el monólogo va a ser en El Andén, que es una estación de tren tomada como centro cultural, que me parece recopado. Bueno, es medio salvaje, no hay muchas sillas. Tengo que conseguir amigos que traigan sillas y todo así medio precario, pero me encanta esa onda. Va con el lema de los salvajes. Bueno, y como dice el título, paradigmatizado, se trata de paradigmas. Entonces tengo varios paradigmas para elegir. Elegí entre estos 3 temas. A ver, paradigma de Dios, el paradigma del sexo o el paradigma de la comodidad. ¿Cuál de esos 3 te gustaría escuchar? ¿Me estás preguntando a mí? Sí, estoy preguntando a vos. Paradigma del sexo. Bien, vamos con él. Entonces vamos, cuando volvemos este tema, lo vamos a tener ahí. Vamos con ZZ Top, una banda que yo cuando salieron los odiaba porque los veía muy derivativos, muy, que habían copiado todo. Pero sacaron un rock and roll así recuadrado que me cabe. Y los tipos me gustan como power trio así, muy surrealista, con esas barbas largas que tienen que les llegan hasta el ombligo y los anteojos ahumados, todo un look así muy especial y una parada muy, muy divertida. Escuchemos A Sharp Dressed Man. We'll be right back. permítanme citar una de mis futuras obras, una novela que recién se publicará en el 2012-2013. Es una conversación entre los dos protagonistas. Uno le pregunta al otro, ¿cuál es el órgano más importante en el acto sexual? El corazón. La respuesta de un legítimo romántico, pero incorrecta. El órgano más importante en cualquier situación relacionada con el sexo es el cerebro. Ahí es donde todo ocurre. El rol que cumple tu pene es tan importante como el de la batuta en la conducción de una orquesta. Solo a una mente simplista y poco evolucionada se le ocurriría pensar que el nivel de ejecución de la orquesta depende de la batuta. Cuando en verdad todos sabemos que depende de la mano del conductor, que sostiene la misma. La batuta no es más que un accesorio. Lo mismo sucede con el pene, no es más que la batuta del cerebro. Pero dejemos a nuestros amigos y vayamos a una anécdota personal. Porque aunque todos queremos saber lo que es un paradigma y la ceguera que lo acompaña, les aseguro que, hasta que no lo vivan en carne propia, como lo hice yo en este relato, no tienen idea. Llevaba varios años de casado y transitaba por la parte más intensa de esa etapa en que uno se siente aburrido con su mujer y cada vez que sale a la calle se le escapan los ojos mirando a otros. Ese día en particular, un sábado, poco después del mediodía, venía cruzando un parque a un par de cuadras de mi casa. Era la tarde arrasadora de un día aplastante. Las pendejas se me cruzaban prácticamente desnudas y mis ojos las acariciaban al pasar. Pero tan lindas como eran, todavía no había visto lo que se pueda llamar un legítimo bombón. Esas hembras que destilan una mezcla de frescura y dulzura más allá de la simple sensualidad. Entonces fue que la vi, allá lejos, caminando por el mismo sendero que yo, unos 50 metros más adelante. Una verdadera diosa, empujando un cochecito de bebé. A pesar de ser madre, no había perdido para nada el encanto de su juventud. Vestía unos pantaloncitos blancos, bien cortos, ojotas, y una blusa celeste de esas sin hombros y que dejan la panza al aire. Tenía un culito que era de exportación, tamaño justo, bien marcado los glúteos, sin ser excesivamente ancho, y se bamboleaba de una manera que quitaba el aliento. Sus piernas eran increíbles, pantorrillas torneadas, definiéndose músculo cada vez que apoyaba el pie, unos muslos sedosos haciendo puente con el culo. Lo más atractivo era su forma de caminar. Jamás había presenciado algo tan sexy. No sacudía el culo alevosamente como hacen algunas, ni ponía un pie cruzado sobre el otro al dar el paso, como les enseñan a las modelos en las pasarelas. No, era más bien un tranco humilde y delicado, como queriendo pasar desapercibida. Su culito se deslizaba de izquierda a derecha lenta y pausadamente, y volvía al mismo ritmo parejo en que iba. Era algo continuo, sin sacudidas. Ella caminaba lentamente, y con mi tranco más rápido le fui ganando terreno. De repente, cuando me hallaba a pocos metros de ella, se detuvo y se agachó para acomodar algo en el cochecito. El pantaloncito se le corrió hacia arriba y pude ver un breve pantallazo de su bombachita rosa. La excitación me desbordaba. Aceleré el paso para poder alcanzarla y ver su cara. Me di cuenta que de alguna manera tenía que hacer contacto con ella. Era algo más fuerte que yo. Y al sentir la potencia de esta realidad, me agarró un fuerte bajón. Lo que sentía por esta mujer era intenso, pero chocaba contra dos realidades. Yo ya estaba casado y con hijos. Y a juzgar por el bebé, ella también. Pensé en lo cruel e injusta que era la vida. ¿Por qué tenía que cruzarme con la mujer de mi vida bajo esas circunstancias? Cuando estaba casi a su par, ella detectó mi presencia y se dio vuelta. Con cara de agradable sorpresa y miel en las palabras me dice, «¡Hola, mi amor!». No lo podía creer. Era mi esposa. No la había reconocido porque estaba en ropa nueva y con un sombrero que cubría el rojo llamativo de su pelo. Con un martillazo se rompió el cristal de la ilusión y volvió el paradigma de que uno no puede sentir esas cosas por su propia mujer. Desaparecieron las piernas perfectas, el culo exportación, el caminar sexy, y la vi como la veía siempre, una más del montón. ¿Sí? ¿Qué le parece, don Pedro? Bueno, yo asociaría en este caso sexo con salvaje. ¿En qué sentido? En la intimidad de cada ser, sea cual fuese la forma de expresarse en actos físicos, el sexo nunca deja de ser salvaje. Y esto es porque el hombre tiene la fantasía. Y de ese acto, de ese, que puede hasta ser ritual, pero de esa serie de movimientos genitalmente centrados, aunque esto está variando bastante también, claro. Rescataría esto, esa cuestión de salvajismo que está atada a la fantasía, porque en tu relato vos lo que ves es un fantasma. Claro. En la proyección de mi propia mente. Exactamente. Creación total. Entonces, desde ese punto de vista, a pesar de el conjunto de normas que tratan de instituir, digamos, el camino de la sexualidad, esta tiene el poder de escaparse en función de ese salvajismo fantasmático. Pero te digo, para mí eso está basado totalmente en la verdad. O sea, me pasó tal cual lo narro ahí. Capaz que me tomé unos toques poéticos, exageré un poquito de culo, qué sé yo, pero yo estaba como fascinado con eso. Y fue como que me quebró una campana de cristal, porque me di cuenta lo engañoso que es nuestro cerebro y cómo nos manipula y nos lleva como un caballo, ¿viste? Por donde quiere, ¿no? Es una locura. Es una locura, te digo que para mí fue muy fuerte, fue un aprendizaje, fue como el palazo del maestro, ¿viste? Cuando le pega con un palo, el varillazo, ¡tuc! Fue así. Fue muy fuerte y nunca fui nunca volví a mirar a una mujer de la misma manera otra vez, ¿viste? Como que la miraba de diferente manera, ¿verdad? O sea, trataba de verlas, no solamente mirarlas, de verlas, ¿viste? Como que atravesar la superficie que uno crea que es el paradigma, ¿no? De todos modos, a pesar del acostumbramiento que implica este recluirse de lo fantasioso en lo más íntimo, creo, o por lo menos he escuchado y me ha parecido interesante pensar en que siempre hay un nuevo amor con ese mismo sujeto con el que uno está relacionado. Claro, sí, yo creo firmemente eso. Es decir, la posibilidad de refundar, digamos, sí. La relación sí. Sobre otros elementos que son resultados normalmente de crisis, ¿no? Sí, yo he visto muchas parejas que se separan por razones boludas, que empiezan el proceso todo de vuelta, desde cero, ¿viste? Y como que es triste, la verdad que a veces es triste, ¿verdad? No sé. Echan por la borda mucho trabajo, construcción, así, y por una cosa al momento, una emoción muy pasajera y muy pasional, tiran toda la mierda. Y después el orgullo, ¿no? Lo malo que es el orgullo. Muy destructivo. Pero bueno, ¿está listo para hacer que hagamos terapia? A ver. Bueno, te cuento. Yo me voy a poner en rol ahora. Yo tengo un personaje de un guión de una película que está basado en un conozco acá. Entonces yo te voy a mandar la versión de. Yo tengo que empezar a contar mi problema. Tengo un problema que me está cagando la vida. Entonces te lo voy a contar como si fuera la primera vez que alguien me lo recomendó. Y acá vengo y te cuento, ¿no? Te escucho. Bueno, la cosa es así. Yo básicamente siempre he sido un sexópata. Y de una manera fea, digamos, ¿no? Porque es una cosa compulsiva. No podía frenarme, por ejemplo, cuando iba a un restaurante o una confitería. Nunca podía evitar de algún momento empezar a tratar de manosear a la moza, ¿no? Y increíblemente a veces me iba bien y otras veces generaba actos violentos de parte de ella o de algún padre, hermano o novio. Y bueno, me he comido muchas palizas, sin embargo, siempre sé que es una compulsión, es como ser criptoma, ¿no? Bueno, no podía evitarlo. Y bueno, tengo un grupo de amigos que nos juntamos en la confitería una vez por semana, hace muchos, muchos años. Somos como 7. Y entre ellos estaba Claudio. Y él tiene la culpa de que yo esté así, ¿no? Ahora, Claudio es un tipo muy particular. Se rumoreaba que a los 30 y pico largos todavía era virgen. Un tipo totalmente introvertido, tímido. Y tenía una pinta, ¿no? Y las mujeres se acercaban, pero el tipo le agarraba un esposo, qué sé yo, todos empezaban a rumorear que era gay. No, nada que ver, ¿no? Bueno, heterosexual, simplemente que tenía un trauma. Entonces, un día, aquí fue donde empezó todo, hace unos meses atrás, calculo, no me acuerdo si era el tiempo, pero de repente lo veo un día y aparece todo alegre, con una cara de ganador y qué sé yo, y con una mina de brazo. Y empieza a venir a las tortugas en la confitería y saluda a la mesera y le sonríe y le da una palmadita. Y digo, la puta, tipo, tiene una reconversión. ¿Qué le pasó? Vio a Dios. Entonces nos lleva a un costado y le pregunto, ¿qué pasó? ¿Cómo cambió tu vida tanto? Y dice, bueno, fue por la reina del bosque. Entonces empieza a contarte una historia delirante, ¿no? De que justamente acá, en esta zona de montañas, habitan la reina del bosque, la diurna, que es la buena, y la nocturna, que es la mala. La diurna se llama Güeya y la nocturna se llama Hermia. Resulta que, bueno, uno de los flacos que se juntaba en la mesa conocía la leyenda y todo, y, o sea, él le daba el certificado de que no, no era basado en la nada. Resulta que, bueno, el tipo este fue al bosque un día y se tiró a la orilla de un arroyo y se le vino la reina del bosque, diurna. Y le preguntó qué le pasaba, qué podía hacer. Y decía, me siento mal porque soy así, asado, me gusta mi personalidad, me gusta relacionar con la gente, no le cuenta todos sus males. Entonces la reina dice, bueno, sí, me gustaría ayudarte, pero no puedo. Vos tenés que ver a mi hermana, Hermia, la reina del bosque nocturno. Y lo único que tengo que hacer es quedarte acá, hacer todo, hacer un fogón y ella vendrá. Bien. Entonces después, poco después de cuando cae el sol, se aparece. Y lo que hace la reina nocturna es lo caga a palos, así. Le da una paliza, le pega con las manos, con los pies, todo. Pa, pa, pa, pa. Sin jamás decir una sola palabra. Y el tipo después que cuando baja a la ciudad, tiene su nueva personalidad. Entonces, ¿qué hago? Yo me voy a acampar ahí hasta que aparezca la reina. Yo creo que me da una paliza a mí también. Entonces voy yo, hago todo lo que me dicen y se aparece. Entonces yo me pongo ahí, listo para que me empiece a castigar. Y ella me dice, no te puedo ayudar. ¿Cómo que no? No, por favor, vení, pegame. Yo me arrodillaba, dale, tirame, pegame una trompada, una patada, dale, pegame. No, no, yo no puedo. Vos tenés que ir a ver a Huella, mi hermana, la del día. Así que quédate acá, pasa la noche, que la mañana ella vendrá. Porque venía de horario 6 a 6. De 6 de la mañana a 6 de la tarde era la Huella. 6 de la tarde a las 6 de la mañana, la Hermia. Sí, sí. Entonces el tipo se queda ahí. Yo me quedo, ¿no? Y el día siguiente aparece Huella. Bueno, Huella es como una lolita perpetua. La chiquita así, menudita. Y parece que durante 13 y 15 años. Y está, viste, una túnica nada más, transparente, así de seda, muy, muy liviana. Entonces se me acerca y yo me arrodillo así naturalmente como si, y empiezo a besar los pies. Y ella me toca la cabeza y siento una energía tremenda. Y de repente empieza a llover y se le pega un poco la túnica que tenía al cuerpo y puedo ver su pezón izquierdo, no el derecho. Una cosa rosa y tengo como una, no sé, como una epifanía, casi me salgo del cuerpo. Y bueno, vuelvo a la ciudad y estoy cambiado. Y ya no soy más el sexópata que era antes. Ahora bien, la moza no le presto atención, no hago nada. Pero empezaron a pasar cosas, como que empecé a ver pezones por todas partes. Y la moza viene, entonces le digo a Enrique, che, mira, se le viene el pezón, ¿viste? Ahí, mira el pezón. Y tú mirás, ¿qué pezón? ¿De qué estás hablando? O sea, veo pezones que las otras personas no ven. Y por si fuera poco, esto es lo peor, acá viene lo peor. Después de la bajada esa del bosque, la montaña, cada tanto escucho como unas campanillas así astrales, qué sé yo, y huelo un olor así muy plácido, y de repente aparece lo que ahora llamo la chica de celeste. Es una chica, no sé, de 20 años, algo así, vestida en un vestido celeste de esos años 60, bastante formal, conservador, y va caminando y pasa, y la veo, y veo primero a todo el mundo y nadie la ve, y me pasa todo el tiempo eso. O sea, ahí es donde estoy, ese es mi problema. Veo cosas que los otros no ven, basado en todo lo que le acabo de contar. ¿Cuál es tu dolor? ¿Mi dolor? A ver. O sea, ¿dónde te duele toda esta experiencia que me relatas? Y me duele en sentirme un freak ante mis amigos, por ejemplo. Ahí me duele. Empecemos por eso, ¿no? Creo que para vos mismo queda claro que este dolor es vano. Es decir, porque ser distinto, en todo caso, no, es algo que te excluye. No, por ahora no. Entonces, si no hay exclusión, buscate otro que duela más. Ah, bueno, ya me siento mejor, ¿eh? ¡Qué bueno! Y no hay que tomar ni una pastilla de nada. Está buenísimo, che. Te no, voy a recomendar a ver, amigo. Mi visión de este tipo de abordaje, digamos, es que tiene que haber un dolor que yo lo pueda percibir, claro, como para que dé lugar al inicio de una experiencia, digamos, que puede ser dolorosa en sí mismo. Sí. Haciendo una interpretación salvaje. Sí, ah, me gusta esa, vamos por ese camino. Vamos por el rating. Y es salvaje porque no tengo todos los elementos como para concluir en ello, sino que más bien me proyecto yo. Digamos, tu cambio, digamos, es simplemente un cambio de signo. Claro, vos. Revolvió la moneda nomás. Vos no cambiaste. Claro, revolvió la moneda. Lo que cambió es el síntoma. ¿Qué es lo que produce siempre la interpretación salvaje? Sí, ya no me emborracho más. Ahora me tomo Jesús en polvo, ¿no? Exactamente. Claro, o sea, sí, cambia sí, el síntoma. Sí. No, tal cual. Pero no produce la apertura hacia la cura. Si es que la cura existe. Sí. Está bien, me gusta eso. Claro, es como salir de la sombra a la luz o de la luz a la sombra, igual estás ahí, ¿no? Bueno, y terminamos con eso. Vamos con un tema que le voy a dedicar al programa que está antes que nosotros, que es el Royal Casino, que admiro ese programa, me encanta la música que pasan. De cierta manera, bueno, eliminar un buen repertorio, porque yo paso mucha música lounge, y estoy orgulloso de mi colección, pero este tipo, la verdad, que me supera, pero lejos. Tiene una colección tremenda y yo me conmuevo con mucho de esta música de los años 40, 50, 60, me encanta. Y este es uno, también son los hitazos de las Andrew Sisters, Mr. Sandman. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. So long, I'll have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, oh, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Yes? Bring us a dream. Give him a pair of eyes with a comely blue gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci. And lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold. Someone to hold. A piece of peachy before we're too old. So please turn on your magic beam. Bueno, nos mandan saludos desde Comodoro, Mari, y también Nico de San Marcos Sierra, que dice que no se escucha bien mi voz, se quiere hablar más cercano. Y acá Jorge Luis Omar decía, bueno, en algunos edificios yanquis no existe el piso 13, el 12 y 12 bis. Vamos, al nivel supersismo gringo tiene los, por supuesto, no, si no, no lo voy a negar, pero acá fue eso que pasó. Después acá, María ha puesto, soy de las que se cree, acotando al comentario que ha hecho Chris sobre si se puede tener un celular de ser salvaje y todo eso, María dice, soy de las que cree que se puede vivir salvajemente en un palacio real, solo es cuestión de sacar nuestra esencia, sí, totalmente, no se puede discutir con eso. A ver, y había otro mensaje acá. Veamos. Chris dice, Cristian Lecho, hey, pero ¿dónde está Laura? Eso ya se pasa de salvaje. Che, lo comentamos al principio, si lo perdiste, mala suerte tuya, pero te dije porque estaba Laura. No, pero sé que vos sos uno de los miembros del club de fans de ella, así que. Bueno, ¿qué viene ahora? ¿Dónde estamos? Ubiquémonos. Ah, vamos a lo de los corresponsales. Hoy estuvieron un poquito flojos, tengo tres nada más. Siempre metimos ahí cuatro o cinco, pero hoy tenemos, bueno, empezamos con lo local. La productora, Yanni, mandó esto. Diógenes, ¿un cínico, un loco, un salvaje? ¿Cómo calificarlo? ¿Cuáles son nuestros parámetros? Para el cínico la doctrina es vida y la vida es testimonio. ¿Por qué no atrevernos a vivir como lo deseamos? Sin reparos, sin miedos al qué dirán, sin. ¿Cuántas cosas le ponemos, sumamos, agregamos, maquillamos a la vida para que realmente valga la pena? Todo eso, que es todo material, ¿realmente vale la pena? ¿Con qué ojos juzgamos nuestras vidas y la de los demás? Bien, eso de Yanni. Ahora nuestro corresponsal de Neuquén, Juan Pablo, manda esto. Hace tiempo ya que creo mejores formas de vida, al menos es una búsqueda constante en este cuerpo existencialista. He llegado a pensar en una que se destaca por sobre el resto, la que vislumbro como el modo más interesante, a pesar de que aún rehuyo a llevarla adelante. De cualquier manera no dejo de practicar, como para estar listo a la hora de efectivizarla. Para esto me baño con duchas frías que logran despabilar mis células mientras mi piel se adapta a la amplitud térmica. A veces, en las noches de frío, salgo al patio y quemo todo lo que fui juntando en las calles, como para generar un calor humeante que despeje la helada. Visto ropa hecha a jirones, que muestran partes de mi cuero. Pantalones sin rodillas, medias sin talones, que pueden usarse al revés para extender su vida útil. Calzones hechos trapo. Taparrabos a esta altura, diría yo. ¿Qué importa? Yo quiero ser linchera, vivir en las calles comiendo panes de ayer y hasta facturas. Durmiendo en bancos de plazas o parques mágicos. Así imagino mis días. Mientras el tiempo pasa y el espacio se acorta entre esta idea de ir viviendo la vida sin nada para perder, nada más que la propia existencia. ¿Qué tú, eh? perfecto con Diógenes. Y después de Nathan Hakimi en Chicago tenemos esto. En estos momentos, la atención de Estados Unidos está concentrada en la economía y el mercado de trabajo. Mi estado personal refleja esto. Habiéndome graduado de la facultad, estoy tratando de averiguar qué elegir como carrera y cómo voy a mantenerme a mí mismo y a una familia. Chicago es muy hermosa en el verano y la gente en general está bien equilibrada. Hace poco estuve en Nueva York y sentí la presencia de una fuerte energía ahí. Pero todos están muy metidos en la obtención de resultados y en estar conectados. Que está más que bien, pero es diferente. Pienso que todos estamos en un momento de espera, a que todo se asiente para ver a dónde nos lleva la corriente. La pregunta es, ¿uno debe tomar acción correcta? ¿O será mejor dejar que la vida siga su curso y mantener un alto nivel de claridad? Probablemente sea un ciclo de ambas cosas. Buah. Sigamos. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Bueno, vamos a hablar un poquito más con Pedro. Según mis cálculos, seguramente vos viste en tres países diferentes, por así lo menos. Argentina, México y Bolivia. Así es. Bueno, contanos un poco a ver cómo fue esa aventura. Salí por motivos de obligación política, digamos, ¿no? Exilio. Sí. Primero hubo un momento de crisis, ¿no? Digamos, cómo reaccionar, cómo interactuar con este nuevo medio. Que si uno... ¿A dónde fue primero? ¿A México? En Bolivia. Ah, Bolivia. Que si uno conoce Bolivia o conoce México, se da cuenta. ¿Y tiene La Paz? ¿La Paz las o diferencias? ¿O otro lugar? ¿La Paz? La Paz sí recorrí también en varios lugares, ¿no? Y bueno, mi actitud resolví que fuera la de vivir con ellos. Y si es posible, para ellos. Me retraje de la comunidad argentina flotante en esa etapa en todos estos países. Y dejé de llorar por la falta de dulce leche y yerba. Mate. Y aprendí a querer el medio en que estaba. Una actitud muy saludable, esa que poco la tiene. Sí, tal vez pueda ser saludable. Es difícil, digamos, porque también después implica una pérdida. Si nada es gratis. Claro. There are no free lunches, como dirían los yanquis. No hay almuerzo gratis. Entonces, de todas maneras, eso lo que me permitió es ir confrontando permanentemente mi pasado, mi presente, mi futuro. Y aunque parezca medio desmadrado decirlo. Buena mexicanada. Dale, me encanta. Dos sentidos eran los que me guiaban. La vista, la multiplicidad de colores en los mercados, por ejemplo, que me pareció una maravilla, la combinación de colores que uno pensaba que no combinaban ni de casualidad. Ese arte tan especial, digamos. Y el otro fue el gusto y el olfato, es decir, la comida. Y experimenté comiendo cosas que nunca había comido. Dejé de añorar el bife de lomo, el bife de chorizo, etcétera, y empecé a amar la comida especial de cada realidad en su cultura. Sí. México todavía es un país mucho más complejo. Yo hace rato que no estoy, y las noticias que uno puede acceder son de una transformación. Sí, está trágica, hecho, está hecho, digamos, en Colombia, ¿no? Es como un Medellín agrandado. Es trágico. En Medellín a kilómetros cuadrados. Muy... Pero muestra a su vez la contracara, ¿no es cierto?, de el levantamiento de los mayas. Sí, ¿no? En Chiapas también. Chiapas. No, y ahora viste el mensaje que le mandó el presidente de México a Estados Unidos, impresionante, le dijo, sí. Si ustedes se van a drogar y qué sé yo, viste, no nos comprometa a nosotros, viste, como que banquen su propio vicio, porque ellos el 90% del consumo del producto de México es Estados Unidos. Sí, por supuesto, sí. Y además es, digamos... Y ellos le dan las armas también para los... todos, ¿sí? Esto es un negocio redondo, si los hay. La mafia moderna, se quedan con la droga, las armas y el dinero. Y los muertos son nosotros. Claro, exactamente, mueren en otro país. Bueno, no es nuevo, ¿eh? No es nada nuevo bajo el sol, no es ningún invento. No es ningún invento. No, está siendo aplicado salvajemente. Es la historia del colonialismo, nada más que ahora se puede aplicar más sistemáticamente y, si se quiere, con mayor lógica. Uh-huh. Y con no menor dramaticidad. Y lo que vos contabas de la comida boliviana me pasó a mí con la mexicana. Yo al principio tenía un prejuicio contra la comida mexicana porque, qué sé yo, por lo jodido que era como argentino, ¿viste? No, taco, qué sé yo, no, sácame, yo era un pendejo, un adolescente. Y además, bueno, es la comida mexicana hecha para los yanquis, la que comprabas en los lugares de chatarra y qué sé yo. Hasta que, después de varios años de depreciarla, comí mexicano en la casa de mexicanos y dije, ah, esto es diferente. Nada que ver con la basofia que te venden ahí bajo Mexican Food. Entonces amorme entre mexicanos y empecé a comer la comida autóctona, y según de Puebla, viste, de Monterrey, todos tenían como la Argentina, tienen diferentes estilos, un país amplio, grande, y hay muchas etnias diferentes, viste, que viven, o sea, sí, son todos pardos, qué sé yo, pero son diferentes, ¿viste?, ancestros y qué sé yo, tienen diferentes costumbres. Entonces, bueno, me hice un fanático de la comida, y cuanto más, me acuerdo que me encantaba, que tengo un amigo que hace lo mismo con Bolivia, es comprarle a los que te venden en la calle, que vienen con un carrito, claro, un poco de chapa. Y cada tanto puedes llevar un mal trago con alguno, pero en general esos que son re buena onda, sacrifican y le ponen todo el amor y qué sé yo, y no te puede ir mal con algo así, viste, y los tipos están sacando, qué sé yo, te hago un peso, a dos pesos y sacan un peso, viste, no se van a hacer Rockefeller mañana, viste. Pero me parece algo lindo esa onda de que le das de comer a un tipo y el tipo te va a comer a vos, y es una onda espiritual casi. Sí, ¿no? Yo más bien la centraría en el mercado. En el mercado popular. ¿De Bolivia o de México también? En cualquiera de los estados. Ecuador mismo, Perú. Digamos, el mercado es... hay distintos tipos de mercado, como dije, pero el mercado propio, donde hay comida, artesanías típicas, minerales, etc. Creo que ese es el lugar donde la comida mantiene toda su... originalidad y toda su creatividad, digamos. Sí, totalmente. Lo que pasa es que hay que ir avanzando a poco para que el organismo se vaya adaptando, ¿no es cierto? Sí, como lo picante que estamos hablando otro día, que bueno, a mí me encanta y yo tengo bastante cultura, pero calculo que sí. Para el argentino en general, el argentino es bastante débil en lo que se refiere a picante. Un argentino que se piensa que sabe comer picante, le pasas cualquier cosa así leve de cualquier otro país y se muere, ¿viste? No tenemos mucha tolerancia para lo picante. De nuevo, no generalice. Ah, bueno, está bien, pero en general. Está en general. La Argentina del Norte. Sí, pero también, bueno, leemos que el chileno picante, a mí me causa gracia. El ají chileno para mí es dulce. Sí, pero... Es como dulce de leche. En el noroeste argentino come picante. Está bien, bueno, sí. Voy a tener que probarlo, porque te digo, para mí, Inge, tu mujer que es boliviana, decía que los mexicanos lo habían hecho arrugar, pero te digo, yo conozco de Tailandia que hace arrugar al mexicano, así que esa vez que tiene la más picante, chico. Esto nos lleva a Diógenes de nuevo. Claro. La búsqueda permanente. Sí, bueno, de Diógenes lo que quiere decir es esto, que yo no sé mucho de él, pero yo lo admiro por un par de cosas. Y para mí la más grosa, ni siquiera sé, estamos hablando fuera de micrófono, ni siquiera sé si es verdad, que aparece una leyenda, pero algo, un asidero de verdad debe tener, que es cuando Alejandro Magno llegó a verlo, que lo admiraba mucho. Le dice, mirá, yo soy el dueño del mundo, te puedo dar cualquier deseo que quieras. Sí, bueno, está bien, pero apartate un poco porque me estás tapando el sol, ¿viste? Ahí demostró, y Alejandro Magno decía que si no podía ser Magno, le hubiera gustado ser Diógenes, a ese nivel lo admiraba, ¿no? Y que, bueno, algo de iluminado haber tenido el tipo ese para apreciar a un tipo como Diógenes, ¿no? ¿Qué tiempo es eso, eh? Puede... No, además la... lo que Diógenes plantea tiene una profundidad que Alejandro la puede captar. ¿No la puede captar? Para nada. La puede captar. Ah, la puede captar. Ah, sí, sí, sí. Claro. No sé si otro la captaría. Sí, sí, sí. No, pero por eso lo aprecia, por eso lo admira. Claro. Por eso el tipo está y se siente solo. Y por eso yo pienso cuando lo abre, dice, por primera vez este es un tipo que es de mi par, ¿viste? Que está a mi nivel, como que en otro sentido, pero es como que un tipo que se las traía, ¿viste? Que el tipo pisaba fuerte, siendo estaba entre los perros. Y que sea el tipo reconocía que este tipo tenía una fuerza sobrenatural que estaba más allá de las apariencias y las pelotudeces, ¿viste? O sea que ahí demostraba su grandeza Alejandro Magno, ¿viste? Un tipo interesante. Bueno, vamos a un tema musical. Y como siempre, tengo que hacer un poquito de preparación, ¿no?, para el tema. Y hace poco estuve chateando ahí con Juan Pablo de Neuquén. Y un día en Facebook él puso un tema de War con Eric Burden. Eric Burden, cantante de los The Animals, ¿no? Y por un tiempo después, cuando se fue de Animals, tuvo un grupo que se llamaba War con él, que eran todos negros. Y de repente, cuando los tipos hicieron una banda solista, bueno, un poquito con Eric Burden, un día estaba en un aeropuerto de Amsterdam, no, Amsterdam, de Copenhague, viajando, sí, en una gira por Europa, y se encuentra un muchachito danés con todo un pelo así, mota, parecía un negro, pero rubio, con un afro así natural, rubio, y tocando armónica sentado en el piso con vaqueros todos rotos, ¿no? Y quedaron admirados de la técnica que tenía, entonces le preguntaron si querían tocar con ellos. Y bueno, se llamaba Lee Oscar, y el resto fue historia, se sumó ahí y siempre estuvo con ellos. Y bueno, yo como armoniquista lo tuve como ídolo y me lo copié, y tenía un estilo así muy limpio, muy parecido al de él. Y me acuerdo cuando vine acá al Bolsón y di mi primer recital en vivo en armónica, preparé 5 temas, eran el Galeano, en esa época era la Escuela de Bellas Artes, había como 200 personas, estaba lleno, estaba todo el mundo artístico, todas las bandas, o sea, todas las bandas habían decidido tocar. Era una maratón, tocaban como 5 horas todos los que tocaban música acá. Y yo recién llegado y me invitaba, yo toqué temprano porque no me conocía nadie. Y me acuerdo que toqué 5 temas. Y uno de ellos que toqué, que fue ovacionado a muerte, fue... Le robé el jeite que está en este tema de Lee Oscar, lo reproduje tal cual, nada más que lo ensucié, lo embluse un poco. Y fui el ídolo total, y nadie sabía que era una robada total. Así que escuchemos el génesis de esa gran truchada que me mandé hace como 18 años acá en el Bolsón. ahí estaba Gypsy Man, The War, con Lee Oscar en armónica. Y vamos a un pequeño tema, que es los atentados contra la alegría. Yo soy una persona que me considero naturalmente alegre. Casi nunca ando de bajón, y cuando de bajón se me pasa rápidamente. Y vivimos en un mundo donde, muy a menudo, la alegría es castigada. ¿Te ha pasado a vos eso? Solamente por ser alegría. A ver, castigada desde afuera. Y claro, sí. No lo he sentido. ¿No? Lo más grave es que a veces lo sentí castigado desde adentro. Ah, sí, bueno, también no, bueno, también de eso, sí, por supuesto. Llega el castigo de afuera, pero viene de adentro, o a veces viene de adentro primero, después de afuera, no sé, pero de los dos lados te da. Para que tengas. No, pero me ha pasado que, no sé, lo único que puedo jactar un poco es que en los últimos tiempos he logrado que. Y lo único que hace eso cuando hay un sabotaje contra mi alegría es como un ponchazo contra una nave que, bueno, se mueve un poquito, pero enseguida recupera su rumbo y, bueno, hay otra cosa, ¿viste? Sigo para adelante. Pero antes me agarraban ataques de depresión masiva después que alguien me cagaba la alegría, ¿viste? Que venía como, no sé, personas o eventos, por eso decir, que fortuitos, que eran como un atentado contra mi alegría. Decía como, no nos gustas alegre. ¡Bah! Bueno, hay un tipo de... Alegre no te sienta bien. Hay no un es tu tipo... color. Hay un tipo de personalidad, llamémosle una forma de personalidad, que se especializa en eso. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? El esquizofrénico. El psicopateante. El psicopateante, wow. Así que soy un psicópata. No, no. El psicopateante actúa independientemente de el discurso del otro, sino que sabe exactamente dónde pegar para producir el dolor. Y de... ¿Ah, sí? ¿Y eso es lo que hago yo, decir? No. No entiendo. A ver, no me explico. Claro, no entiendo. Hay un tipo de personalidad, te decía, una forma, una estructura de personalidad, que se especializa en matar la alegría del otro. Ah, ahora entiendo. Claro. Entonces vos venís... Yo los atraigo como perros a Dios. Vos venís contento, digamos, que sí, me aumentaron el sueldo, cualquier cosa, material, inmaterial. Metí dos goles en Me domingo. Reconocieron, hablan bien de mí. No, pero no sabías que nos van a echar a todos dentro de dos meses. El golpe, típicamente... Está buena eso, sí. No, pero como te digo, últimamente los llevo mejor y hasta me divierto un poco, o sea que vamos progresando. Bueno, saltemos al tema porque tenemos muchos. Y yo aprendí una cosa así de contrabando que me enseñaron en el norte. Es terrible. Porque está lo que uno piensa que es, y después está lo que verdaderamente es, ¿no? Y hay muchas personas que sufren un descalabro, hay otras personas que no, que piensan que son lo que son, básicamente, pero son la minoría. La mayoría piensa que son, por ejemplo, un típico ejemplo, un dulce que piensa que es amargo. Entonces, se convierte en una tremenda herramienta de manipulación esa amargura. Entonces, esa persona la maneja el entorno, lo establece a través de la amargura, porque es un dulce que se cree amargo. ¿Qué pensás de eso? Yo creo que siempre hay una distancia entre lo que pensamos que somos y lo que somos. Digamos porque hay una tendencia, llamémosle natural, si el narcisismo funciona bien, a creérsela, sí, en lo que uno es. Pero siempre hay una distancia, porque esa distancia la provoca la propia ilusión. Entonces, a veces que te hagan aterrizar mostrándote otro filo de la realidad, puede ser positivo. Claro, sí, totalmente. En el sentido de... Pero ¿estás de acuerdo que te puede manipular a través de eso? Yo pienso que los yanquis son maestros en hacer eso. Lo vi de cerca en las empresas. Tienen todo un sistema de gerenciamiento que se basa en eso. Vos a la persona le das la oportunidad de presentarse qué es o quién es, y después te dedicas a manipularlos a través de lo que se presentan como. No, yo he visto eso, ¿sí? Digamos, posibilidad de manipulación está... Son eternas, hay un montón, interminables, ¿no? Este, digamos, hay también una propensión... El ser humano es muy manipulable, convengamos, ¿no? Hemos demostrado menos, a través de los siglos. Por lo menos podemos decir que hay un grupo de seres humanos... Que son muy buenos manipulando. Saben claro, manipular. Claro, exactamente. Y otros que se prestan a ser manipulados. Una tremenda mayoría. La mitad más uno, digamos. El problema es que en muchos casos esta manipulación actuada no es del todo consciente, porque se produce como una especie de alianza entre el manipulador y el manipulado. Y que es difícil separar uno de otro, se convierte en una sola cosa. Claro. Entonces, sí, como en toda relación. Al producirse esa alianza, ya la manipulación está interiorizada. Uh-huh. Funciona casi independientemente del intento manipulador del otro. Bueno, muy bien. Vamos al otro tema. Este es acá donde va a entrar Ezequiel, que es que yo personalmente veo que Internet de alguna manera se ha convertido en la mejor expresión del comunismo que jamás hemos visto. Está pasando de todo, ¿no? Pero entre otras cosas, dentro de un salvajismo guiado, se ha reacomodado el mundo de la música. Y están las tremendas empresas de los de poder, pero los que reinan en Internet son los hackers. Hay un gran grupo de hackers grosos, son brillantes, con el espíritu de Robin Hood. Entonces, han dado vuelta al mundo de la música. Entonces, se acabó el mundo ese de que los Rolling Stones ganaban millones y millones, y después los que los representaban ganaban millones y millones, y todo eso lo iban sacando tajada, y un CD costaba $30, qué sé yo. Ahora la música se ha democratizado a tal nivel que ahora, bueno, no le va a quedar otra que a la mayoría de músicos, que no son los Rolling, que no van arriba, tienen que empezar a hacer circuitos de pubs y qué sé yo, y mostrar su música, que Boca lo está haciendo brillantemente con baja atención, y produciendo discos así caseros, y la gente, como hizo Radiohead, o sea, que fue revolución, sacaron un nuevo disco, terminó el contrato con los sellos, le dijeron a la mierda con usted, vamos a sacar un disco, lo ponemos en Internet, y todo el mundo lo baja, y pagan lo que quieren. El primer día se trabó Internet porque hubo 1.5 millones de bajadas, y como promedio le dejaban 5 pesos, digamos, o sea, en un día recaudaban 5 millones de pesos, sin haber gastado en nada, porque no hubo productor, no hubo, viste, nada, nadie, la tajada del representante, el manager, el de la disquería, el del... No. Fue directamente... Eso me parece buenísimo, ¿no? ¿Y por qué comunismo? Y porque digo que es el espíritu de comunista, ¿viste? De todos, sí, según pero... como pueden, y a todos como puedan, ¿viste? Pero hay alguien que se apropia. No, igual hay una... le siguen sacando jugo. No te confundas. Hay alguien que se apropia de convengamos que... De la gilada que paga... Sí, no, hay muchos que igual pagan por Internet. Sí, está bien, pero igual, pero... Para mí es un progreso tremendo. Ahora, Ezequiel, pasadme... O sea, yo nací en una época pirata, claro. Pero a la vez hoy tengo un concepto cambiado. ¿Y de qué viven las bandas? No, viven de lo que estamos hablando. Tienen que hacer tocar y sacar discos así a nivel subterráneo, ¿viste? Under, que los van vendiendo así, sin disquería, sin intermedio. Y si son buenos... Lo bueno es esto, que vos por Internet vas a un lugar, bajas el disco, y después si están buenos, te sentís culpable, vas y le das guita, ¿viste? Pero si te quemaste con un disco de $30 y después hasta que tenía un tema bueno y el resto te cagás. Acá es buenísimo. Entonces la gente que lo hace bien va a recibir guita. Y va a recibir guita de acuerdo al talento que tengan y lo que son escuchados así de manera independiente e inmediata. A mí me parece copado. Pero veo un futuro a eso. Sí, depende también a quién tenga acceso a eso, porque si todos donáramos, o sea, la verdad sería bárbaro que todos pudiésemos, al ver una buena obra, donar, pero... Hoy en día yo no veo eso. O sea, hoy bajamos de Internet, incluso en todo lo que es software, música, yo creo que no hay una... Hay ideologías muy copadas, utópicas, pero que llegan a perjudicar en cierta forma. O sea, yo antes disfrutaba de piratear, o sea, porque era prohibido. Hoy es como algo común... Ya ni siquiera se puede considerar piratería, porque alguien entra a una página, baja un tema y ya tiene el CD completo. ¿Y esa persona dona? ¿Cómo? Bueno, es el perfecto péndulo que va a tener que haber un acomodamiento hacia que la gente, bueno, se ponga un poco las pilas y empiece a... Yo pienso que se va a acomodar. Darle un tiempo que el péndulo venga un poquito para atrás de vuelta y va a haber toda una... una onda diferente. Como te digo, se van a formar estos circuitos como tenemos acá con Goga. Y creo que se va a acomodar. Yo pienso que se va a acomodar bien. Le tengo fe. Algún tipo de regulación, sin embargo, va a surgir. Sí, yo creo que en realidad eso es lo que se viene. O sea, ante tanta libertad va a llegar un momento donde creo que debemos lograr algo que se pueda realmente, nuevamente controlar. Sí, bueno, sí, puede ser. Ven, pero me parece que ha sido fantástico este primer así reajuste que hubo. Se vino abajo las disquerías y todo, que hay que crear una lacra. Lo que permite es dar un salto cualitativo. Sí, también. Porque la regulación que surja no necesariamente va a reproducir lo que era antes de la crisis. Tal cual. Bueno, como siempre hemos hecho durante los últimos 3 o 4 programas, vamos a hacerle un guiño a la Patagonia. Y hoy vamos con un amigo del alma, se llama Oscar Benítez, que es una persona que es de Buenos Aires originalmente, pero se mudó a la Patagonia hace muchos, muchos años, a Comodoro, y ahora vive un poco en Comodoro, un poco en Esquel, y está medio gitano, a veces está un poquito en el Bolsón, estuvo en San Marcos Sierra. Y ha hecho varios discos. Entre él y yo nos conocimos a través del arte, intercambiando sus CDs por mis libros, y somos fanas enamorados uno del otro. O sea, a él le gustan mis libros, a mí me gustan sus CDs. O sea, se ha formado una pareja. Y bueno, este es un tema que me gusta mucho, que es original de él, que se llama Te Quiero Libre. Oscar Benítez, escuchen. Yo no miro caras, miro corazones, no está en el afuera, sino en sus acciones. Por eso el que abunda en gran ornamento intenta tapar la falta de talento. Mucho más creíble es aquel parroquiano sin más que el diploma de sus limpias manos. Ya no me deslumbra el tallado en la copa, ni nada importado, ni atuendo, ni ropa. Solo me interesa lo que es en esencia, su ser más genuino, su noble experiencia, que sufre, que ama sin rótulo alguno, como ser humano lo mismo que uno. Nada significa qué calza, qué come, si tiene caballos o un buen automóvil. Lo más importante es su proceder, las buenas acciones que es capaz de hacer. Esa es la apariencia, solo una quimera, y quien la consume también la alimenta. Por eso, mi amigo, no juzgue antemano, simple apariencia con valor humano. Prefiero la gente de estirpe sencilla, no tiene cinismo ni otras maravillas. Por eso bendito el que en la cruz murió, más pobre que todos y tan cerca de Dios. Por eso bendito el que en la cruz murió, más pobre que todos y tan cerca de Dios. Thank you. fue en esta Oscar Benítez y tuvimos un acto fallido de esos mágicos porque no era el tema que yo quería escuchar, pero resultó ser el que más pegaba con lo de Diógenes y todo, la apariencia, hablaba de todo lo que estamos hablando, así que fue buenísimo, es la magia del programa. Bueno, como siempre pueden llamar al 455-800 o al 455-999, mandar mensaje de texto al 1526-9958 o correo electrónico a salvajesgoga@yahoo.com. Bueno, y vamos a seguir usándote como psicólogo. Vamos a usar. Vamos a aclarar que no soy psicólogo, ¿no? Bueno, pero digo porque me van a acusar de... Bueno, pero para mí sí, yo te digo, yo te admiro justamente, yo te he hecho mucha propaganda como psicólogo porque para mí tenés mucha calle y la mayoría de psicólogos fallan a tener mucha academia y nada de calle, entonces no, vos tenés calle. No jugo, no. No, no, por eso, pero yo a mí siempre me caíste bien porque yo me di cuenta que por haber visto el trato que tenés con la gente y cómo hablás y qué sé yo, que tenés que ser buen psicólogo, no te quedas. Gracias. Sí, así que por eso me tiro tranquilamente. Mira, estos... Vamos a interpretación de sueños. A ver. Este es un sueño que tuve el viernes pasado a la noche, o sea, el sábado a la mañana. Y justo, bueno, acá hay un programa que se llama El Brócoli, que trata el tema de la despenalización de marihuana y todo eso, y uno de los pibes que conduce es el que dirige la revista THC. Y bueno, bajo esta influencia tuve este sueño que está... mira, así dice. Éramos una banda de fanas del Brócoli y la revista THC. Estábamos exilados en un planeta de otra galaxia. Los nativos eran medianamente amigables, pero detestaban la marihuana con obsesivo fervor. Al llegar ahí rastrillamos entre todos nuestros canutos y conseguimos una docena de semillas. Las sembramos prontamente y estuvimos observando ansiosamente su desarrollo. Resulta que la razón por la cual el cannabis estaba extinto en ese planeta era porque los machos se morían antes de llegar a floración. Así que elegimos las hembras más potentes y armamos 138 esquejes. Cuando los esquejes llegaron a un tamaño de más o menos 40 centímetros y mostraban amplias señales de crecimiento vital, los soltamos y salieron corriendo para propagarse por todo el planeta. Bueno, la parte surrealista del sueño, ¿no? Pero los nativos habían tendido trampas de esas con dientes de acero y varias plantitas quedaron atrapadas. Sin embargo, al estar impregnadas con el espíritu del coyote, único animal capaz de escaparse de esas trampas, empezando a roer su pata hasta cortarla, para luego salir corriendo en tres patas. Gracias a eso las plantas pudieron sobrevivir. Tiraron con fuerza hasta romper el extremo atrapado y después siguieron corriendo con una o dos ramas de menos, pero con su instinto de supervivencia intacto. Y así fue que el cannabis se impuso una vez más en ese planeta. ¿Qué tú? Final feliz y todo. Espero que este sueño sea profético y signifique que en menos de un año nuestra querida Argentina se convertirá en la Holanda de América. A ver. Bueno, un primer interrogante que me surge es... Sí. ¿Con qué identificarías, relacionarías, asociarías ese plan? No, con nada. No qué se me situación? Nada. No, no, no. Pero bueno, se me ocurre nada. No se vale. ¿No se vale? Ah, bueno, no a ver. Se vale. No, claro. Si no, no. ¿Me está preguntando qué imagino que representa ese planeta? No, no. ¿Con qué vos asociarías, relacionarías ese planeta? Sí, en cierta manera, si es posible con alguna experiencia. Bueno, pero dije exiliado, de alguna manera, un lugar de exilio. Un lugar de exilio. O sea, un lugar donde te han echado. Ah. Te han empujado ahí. Claro, a ahí, ese claro. Lugar. Bien. Estamos como náufragos, ¿no? ¿Y tu sensación es de soledad? No, para nada. No. Estoy con mi grupo de amigos, o sea, somos una banda. Están en banda. 10, 11, 12, digamos. Ya, pero no hay sensación de soledad en el grupo. No, no, a pesar del exilio no. Y de... Solamente la preocupación. La notable diferencia. La preocupación por algo que fumara futura. Ajá. lo segundo que me llama la atención es la intención, voluntad y acción para cambiar a ese planeta, a esos sujetos que decidieron otra. Claro. ¿Y esto con qué vivencia tú? No sé. Mi sentido no imperialista sé. Yanqui, ¿no? De haber vivido tantos años en esa época, qué sé yo, no sé. Cambiaron los nativos, esa cosa que... Estoy entendiendo eso, ¿viste? No sé, no se me ocurre nada, qué sé eso. Mi instinto yanqui de... del perro, así... No sé. Te digo una palabra. Dale. Esto ya es interpretación. Poder. Poder. Está bien. Tu no sé. Necesidad de poder. Mirá vos. Interpretación salvaje. Para que no sea salvaje, tendríamos que haber continuado hasta que vos llegaras a eso. No, no, pero me... La tiro antes para... Me suena, sí, está bien, la tengo que considerar. Sí, sí. No, sí, el poder a mí... El poder es como va... Yo tengo una adicción a ciertas drogas naturales, que una es la adrenalina, por ejemplo. Yo hago este programa cuando me sale a pura adrenalina, ¿ves? Como que la adrenalina, además cuando estoy con adrenalina no siento dolor, tengo una enfermedad que me mantiene en dolor constante y tengo que tomar medicamentos todos los días, pero la adrenalina y eso que es, no sé si son las endorfinas o qué sea, pero con el acto de creación surge alguna droga que me invade el cuerpo que también me da un placer tremendo. Y capaz que la sensación de poder también es como una droga, ¿ves? Por más que se manifieste así en modos sutiles o fantasiosos, lo gozo, tengo que admitirlo, yo lo admito. Bien. O sea, si mañana me hacen rey y me dan una corona, yo me siento en el trono. Sin ninguna culpa. Totalmente. O sea, ellos lo deciden, si está bien con ellos, está bien conmigo. O sea, yo no me voy a tratar de, ¿viste? Bueno, eso es un acto de percatamiento importante. Está bien, bueno. Bueno, qué barro, me siento barro. La verdad que un par de series más con vos y... Está buenísimo. Una vez he perdido mi hoja de ruta. No sé, no tengo idea de dónde están. Ah, sí, nos queda poco tiempo. Bueno, ahora vamos con un... Bueno, mira, tengo que... Hablando de robar, bueno, que yo antes le había robado el shape a Leo Oscar, pero bueno. Una de las bandas que aterrizó en la popularidad total, robando, pero a diestra y derecha, fue Led Zeppelin. En sus primeros dos álbumes robaron a todos los grosos. Sin vergüenza, de blues, a Willie Dixon, a Robert Johnson, y bueno, y en el álbum número 7 le roban a este tipo que vamos a escuchar, que es Blind Willie Johnson, Nobody's Fault But Mine. ¿Te suena este tema de Led Zeppelin? Nobody's Fault But Mine. Bueno, y en el primer disco que salieron, que era en vinilo, no le daban crédito a estos tipos, y eso a mí me molesta un poco, porque no tenían, o sea, le hubiera dado una monedita mínima, y eran tipos que vivían bastante así, penosamente, a pesar de ser grosos. Pero lo bueno que tuvieron que toda esta, la invasión inglesa de las bandas de rock, como los Led Zeppelin, los Rolling Stones, le dieron tanta cabida como que revivió el blues, y gracias a ellos pudieron dedicarse, además lo usaban de teloneros, debo admitir, eso le daban, pero estuvo mal que se hayan aprovechado de ellos tantas veces, ¿no? Y fíjense que si consiguen versiones originales de Led Zeppelin, todos los temas son de ellos. Y es mentira, le robaron The Lemon Song a Robert Johnson, Bring It On Home a Willie Dixon, y encima robaron la versión de Sonny Boy Williamson, ni siquiera la ejecución era original. Esta por lo menos la hicieron bastante original, pero escuchemos la versión original hecha por Blind Willie Johnson de Nobody's Fault But Mine. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Power in my soul belongs. I have a Bible in my home. Have a Bible in my home. Power in my soul belongs. Body tell me how to read. Body tell me how to read. I don't read my tumbler. Nobody's fault but mine. Oh, Lord. Nobody's fault but mine. I don't read my tumbler. Have a Bible of my own, power in my tumbler. Oh, Father, she taught me how to read. Father, she taught me how to read. gotta read my tabla. Nobody fall but mine. No. Nobody falls but mine. I don't read my tabla. And so that she taught me how to read. So that she taught me how to read. I don't read my tabla. Nobody taught her but mine. So much fault by mine. I don't read my soul of belief. Bueno, ahí nos mandó Enrique Amejeras una ilustración que muestra la diferencia entre silvestre y salvaje. En salvaje tiene la foto de un gato montés y en silvestre tiene al gato silvestre de dibujos animados. Así que gracias Enrique por la iluminación, sos un grosso. A ver, ahora vamos ahí. Finalmente llegó nuestro corresponsal de Canadá, tarde pero seguro, Vero, de Mont-Tremblant, Quebec, Canadá, y dice así: el salvaje de turno, Diógenes, me puse a reflexionar. Muchos pensamientos se atropellaron y fue necesario ordenarme. Por momentos sentí que proponían algo así como lo de los cafés filosóficos. Seguí un impulso y grande fue mi sorpresa al encontrar un sitio de internet que presenta humano y civil como antónimos de la palabra salvaje, como si su contrario la definiera más. Prefiero pensar que hay una polaridad, salvaje, domesticado, que nos habita y hoy se nos plantea un desafío, el de potenciar el polo salvaje sin olvidar que hemos sido irremediablemente domesticados. La profundidad y la entrega con que encaremos ese retorno es personal. Lo positivo es que la invitación no excluye a nadie y que quienes acumularon experiencia en esto se muestran bondadosos y pacientes. Como Diógenes, que reivindicaba la vida salvaje y sencilla. ¡Wow! Buenísimo, Vero. Yo me pongo esa bandera. Ya, la camiseta mañana. Muy bueno. Así que cada uno va, se meta hasta donde pueda. Bueno, me pareció realmente salvaje. Sí, la verdad. Y lo disfruté enormemente. Gracias por invitarme. Bueno, la verdad que sí, fue un lujo, todo fluyó. Fue el salvaje tranquilo, silvestre. Bueno, gracias a todos los que participan, como siempre, nuestros corresponsales, los que escuchan desde variada parte del mundo y los de la comarca. Y al equipito acá de, digo equipito cariñosamente, no dándolo a menos, de Coca, que hace que sacamos al aire, Ezequiel, Tito. ¿Y el otro lado quién está? ¿Nico? ¿O Vero? Diego Vero, Sole. Hernán, bueno, no le pego nunca, che. Me cambian el jugador toda la semana. Siempre me hacen... Estos chicos son jodidos. Es un equipito bueno, pero son jodidos. Claro, viste. Yo en 3 semanas sí que me cambio. Cuando me acostumbro el número de uno, ya me cambian el otro. Bueno, así, así nunca había quedado. Bueno. Y nos vamos con el último tema. A ver. A ver, elegí entre la L y la D. ¿D? Bueno. Vamos con Dolly Parton. Este es un tema que vendió millones a partir de la película El Guardaespaldas, la versión de Whitney Houston. Esto que van a escuchar es la versión original. Y son pocos los que pueden captar lo mucho mejor que es esta que la de Whitney Houston. La Whitney Houston se sintió obligada a meterle firulete, qué sé yo, pero la dulzura y la ternura con que esta mujer dice las palabras que dice y cómo lo dice, solo puede ser la que lo escribió. Así que escuchemos, con esto nos vamos. I will always love you, siempre te amaré, en la voz de la que compuso el tema Dolly Parton. Hasta la semana que viene.